boca me pides que brille, que lo diga todo y no me calle. Lo dije, confesé al mundo entero que fallé. Estallé, que no todo es un juego y que lo tuve que aprender con fuego. Doy todo y por eso aprendo y por eso soy fiel desde nacer. Nunca pensé en llegar a conocer el miedo por crecer, por florecer, porque la vida me premia ya que si lo supe hacer, supe vencer. Mandé la chingada a los que me dijeron que no iba a poder. Y si lo logré, acompañado momento a momento es para la familia que a mí me tocó. Del cielo bajó, no sé lo que hice para merecer lo que se me otorgó, lo que me inspiró. Perder la cabeza para poder ser mejor, ser el cambio y ser el ejemplo. Estar luchando siempre con el tiempo, crear un mundo, hacer otro concepto, hacer un movimiento y gritar lo que llevamos dentro. Ser el cambio y ser algo más. Y si lo logré.